¡Qué profundidad! ¡Qué quietud! ¡Qué extraño aroma en el ambiente! ¡Ah! Es olor a incienso. ¿Acaso ha llegado del Yemen? ¿Acaso ha llegado de los desiertos arábicos? ¿De los oasis norteafricanos? ¿Es un sufí? ¿Es una asceta? ¿Qué es, Fray Juan Ignacio de la Cuesta? Un hombre pegado a su cueva. Un hombre en permanente ayuno, salvo excepciones que ya hemos comentado. El alma canora de la Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, tengo unas presentaciones que son para recopilarlas, ¿eh? Sí, yo creo que tendríamos que hacer un libro de presentaciones de esa... Es que vamos, ya te he puesto ahí incienso del Yemen y vamos, ya esto ya... Nada menos y tal, pues eso, mira, ¿y por qué no incienso de mi terraza, que tengo ahí en una maceta un montón? Sí, tu terraza me parece muy bien, pero me parece más poético irme al Yemen, a la tierra de la reina de Saba, ¿verdad? Y estar allí, pero vamos. Bueno, dicen... Hombre, yo soy yemenita, ¿eh? Yo soy pro-Yemen. Bueno, pero estamos en nuestro camino pagano, medio santo hacia Santiago, y estábamos en tierras leonesas. Tenemos que transitar hoy por Puerto Marín, tenemos que llegar a Santiago de Compostela. Estamos ya en las puertitas, ¿no? Sí, bueno, ya bajábamos del Cebreiro, de aquellas alturas siempre llenas de nieve, con aquellas payosas, son tremendas, increíbles, que salen de la niebla como si fueran... una máquina del tiempo que nos lleva a épocas muy, muy, muy antiguas, y hemos pasado por sitios como Triacastela, la ciudad de los tres castillos, un lugar interesante. Hemos también pasado por Samos y hemos visto el monasterio de Samos, que es absolutamente el monasterio de San Julián, sí. Un lugar verdaderamente singular, monasterio de estos barrocos que le dejan a uno sin respiración. Vamos por Sarria y hemos llegado al río Miño. Y vamos a pasar por la ciudad de Puerto Marín y nos vamos a detener en un lugar verdaderamente importante, que es la iglesia de San Nicolás, una iglesia que perteneció a la Orden del Hospital. ¿A los hospitalarios? Efectivamente, pero que más que parecer una iglesia, parece un castillo. Estos eran poco amigos de los templarios, ¿eh? No eran nada amigos. Además, vamos a ver, aquí hubo una controversia en esta época importante porque... lejos de ser distinta a aquella época de la nuestra, era exactamente igual. O sea, donde yo quito el pie voy y vas y lo pones tú, y viceversa. ¿Qué es lo que pasó? Pues muy sencillo, la pugna entre las órdenes militares de la época, sobre todo entre las dos más poderosas, que eran el hospital y el temple, se llevó a términos absolutamente dramáticos. De tal manera que bueno, cuando se produjo el apresamiento y la disolución, todo el proceso que se incoó alrededor del temple, todos se dieron mucha prisa en intentar quemar todos los papeles que había, no sea que le fueran a perdonar. Claro. Y estos fueron uno de los grandes beneficiarios, indudablemente, de toda esta situación. Sí, sí, es uno de los grandes versus del medievo, hospitalarios versus templarios. Claro, lo que pasa es que los hospitalarios no están asociados a ese aura de misterios y esotérica que tiene el temple, porque realmente los hospitalarios que bueno, de alguna manera tienen una cierta continuidad hoy día, de alguna manera, en la Orden de Malta. De Malta, sí. Efectivamente, nunca se les ha conocido, bueno, pues ninguna de este tipo de cosas que se atribuyeron al temple, ¿no? Es verdad. No obstante, la iglesia de San Nicolás de Puerto Marín es un templo verdaderamente curioso, ¿no? Porque, aparte de parecer un castillo, parecer una fortificación, tiene ahí algunos elementos de tipo simbólico que aparecen en sus paredes, que hace pensar que si no anduvieron los del temple cerca, sí que anduvieron algunos que andaban en su órbita, de alguna manera, arquitectos, incluso se piensa que eran discípulos que formaban parte de digamos, de la cuadrilla del maestro Mateo, de la cofradía del maestro Mateo, el que hizo el Obradoiro, ¿no? Bueno, pues muy interesante, aquí tenemos un auténtico santuario hospitalario, ¿no? Sí, bueno. Efectivamente, de la Orden del Hospital, por encima del río Miño, que es, en Puerto Marín ya es un río importante porque tiene una gran anchura, es una verdadera gloria poderlo ver. Sí, sí. En Puerto Marín se come muy bien, por cierto. Y luego seguimos adelante y llegamos a Palas de Rey. Sí. Que tiene una iglesia pequeñita, pero muy curiosa, muy curiosa, muy curiosa, que conserva algunos elementos importantes que nos permiten ver lo que era la simbología que estaba alrededor del Camino de Santiago. También, incluso en el siglo XIV, tenemos un castillo, que es el Castillo de Pambre, que sitio verdaderamente magnífico, donde poder, digamos, tomar contacto con esta maravillosa tierra que realmente es mágica, porque por cada rincón que vamos del camino nos vamos encontrando pequeños detalles, pero los pequeñitos, no las grandes iglesias, ni los monasterios, ni las ermitas, no, pequeños detalles. Simplemente un recodo del camino puede ser perfectamente evocador de lo que realmente es el sentido auténtico del Camino de Santiago, sobre todo en Galicia, por encima de otras partes, ¿no? Porque ya, entre otras cosas, estamos llegando a nuestra meta, que va a ser Santiago de Compostela, y ya va, digamos, oliendo a ese premio final que va a recibir el peregrino, ¿no? Uh-huh. Pues si te parece, la próxima semana ya entramos en Santiago de Compostela para seguir disfrutando de este camino hacia Santiago y aún más allá, porque llegaremos a Finisterre, claro, que era el propósito, ¿no?, del peregrino, llegar al fin de la tierra, ¿no? Efectivamente, claro. Llegar al fin de la tierra. Hay que pasar ya simplemente por Mélide para ponernos ya a la altura del Monte de Gozo y hacer ya, digamos, la presentación para entrar en una de las ciudades más mágicas del mundo, que es Santiago de Compostela. Pues nos quedan dos capítulos, por tanto, así que vamos a celebrar que estamos llegando a Santiago de Compostela. ¿Qué se te ocurre, Fray? Bueno, pues con el himno de los peregrinos. Yo creo que ya merece la pena, porque ya los peregrinos, o lo que llaman el himno de los flamencos, se cantaba ya a partir de aquí. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues ahí vamos. D'una pater familia rex universorum, donaret provincias ius apostolorum, Jacobus Hispanias lucilos admorum, primus ex apostolis martirieros solimis, Jacobus egregio saceres martirium, Jacobi Galesia open rogat pian, plebe cuius gloria datis signem vian, ut precum frequentia cantet melodiam, erru Santiago, ot Santiago, eiult reia, Jesus eia, Deus adiuhanus. El himno del peregrino, que se canta cuando uno llega a Santiago de Compostela, bueno, pues muy acertado, como siempre, Juan Ignacio Cuesta, y siempre con su guía, que si vamos a Santiago hay que ir con su guía, la guía pagana del Camino Santo de Santiago, en espejo de tinta. Supongo que no paras de reponer, ¿no? Pues mira, me imagino, pero la verdad es que no me lo cuentan. Bueno, el título exacto, dímelo tú, por favor. Guía pagana del Camino de Santiago. Eso, el Guía pagana del Camino de Santiago, editorial Espejo de Tinta. No busquéis Fray Juan Ignacio de la Cuesta, porque él es modesto y le gusta firmar con un nombre más profano, no, más mundano, y él firma Juan Ignacio Cuesta. Le gusta así. Gracias, hasta la semana que viene. Bueno. Chao.